de cara a los 79 años de la empresa, que se cumple en el domingo 14, organizamos un despliegue de mesas de firmas. Van a ser 79 mesas en todo el país, en colaboración con los sindicatos que pertenecen a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, para poder tener estas mesas en todas las provincias. Vamos a las mesas de firma es porque lo que estamos trabajando es un anteproyecto de ley para que Telam deje de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y tenga un control de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, tanto en lo financiero, en lo presupuestario, como en la política editorial. Bien. Algo que ya presentamos en distintas oportunidades los trabajadores, y la verdad es que nunca logramos que pase más allá de una discusión en comisión.